Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. Do you surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written. ¿Qué tal, amigos, oyentes? Muy buenos días. Bienvenidos un sábado más a este programa. Y esperamos acompañarles, estar con ustedes, si lo permiten, durante esta mañana de sábado. Como siempre, traemos muchos temas que seguramente les pueden interesar. Por lo tanto, la invitación queda ahí, en el aire, por si tiene a bien estar con nosotros durante esta mañana de sábado, que una semana, un poquito de agua. Está bien, un día bastante otoñal y tal vez nos sorprende porque parecía que no íbamos a tener otoño ni que iba a ser una estación como siempre estábamos acostumbrados a tener, ¿no? Un poquito de fresquito, un poquito de lluvia, los días nublados y más bien nostálgicos o tristes, no sé cómo se lo toma usted, pero estar arropadito en casa y en fin, en buena compañía, da gustito, ¿verdad? Por lo tanto, si quiere estar con nosotros, porque también queremos estar a gustito con usted, contigo, ¿vale? Pues acompáñanos este sábado. En la producción JJ, como cada sábado, fiel aquí al camino. Y, en fin, vamos a ver cómo lo hacemos y esperamos que esté bien. Y, sobre todo, que a ti te guste. Ojalá que sí. Pues de eso se trata, esa intención tenemos. Que lo consigamos o no, ya, no lo sé. Depende de quien nos escuche. Que nos escuchen con un poquito de cariño, como lo hacemos todos desde aquí, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, gracias, gracias. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Que bien toca el piano igual, suena bien, Sí, buena mañana, las manos así todas habilidosas, tocando dulcemente este piano, qué bonito toca. Gobal, buenos días, amigo. Ah, buenos días. ¿Cómo estás? Que más quisiera yo tocar el piano de esa manera, o de cualquier manera, porque lo más que hago es tocar el piano para desplazarlo de un sitio a otro. Sí. Hola, buenos días. Un día, como tú decías, de otoño. Eso que día... te gustan a ti, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es que, claro... Ya empezamos. Mira, me gusta en cada momento cada cosa, ¿no? Así que yo esta mañana he cogido la bicicleta, me he paseado por el parque, y está lleno de hojas marrón en el suelo, como una alfombra, y el cielo está gris plomizo, no sé si lloverá. Sí, pues un día, no hace frío, que eso también es interesante, y la verdad es que es un día bonito, sí. ¿Y a qué invita un día así? ¿A qué te invita a ti eso? Pues me invita, no sé, casi casi de forma polarizada, ahora hablaremos de la polarización, ¿no? Mm-hmm. Pues a estar en la calle, a estar paseando por esa alfombra, andando por encima de esas hojas, a mojarme si es que llueve un poquito, no mucho. Mm-hmm. Y o a estar también, como decías tú, no en la mesa camilla, porque, bueno, yo tengo algo parecido a la mesa camilla en mi estudio, y leyendo y escuchando música, sí. Y acurrucadito en la cama, ¿no? No. Yo no soy de esto, Curioso, no soy de esto, de acurrucar la cama. No. Esta mañana no. Cuando tuve que despertarme para venir a la radio, ojo, podemos hacer la radio desde la cama. Un día la haremos de la cama. Bueno, puede ser. Sí, la podemos, a ver cómo la hacemos. No, yo estoy despierto sobre muy todo temprano, y levantado muy temprano. Normalmente a las 6:30 ya estoy yo de pie, diariamente. Hoy un poquito más tarde, pero simplemente también porque seguramente me dormí un poquito más tarde. Pero bueno, ¿qué importa a nadie? Oye, ¿que tú tenías miedo que fuera un otoño no otoño? Pues estaba preocupado porque al ser un otoño no otoño, pues no llovería y tenemos el problema del agua tremendo. Y entonces eso me preocupaba. Sí, me preocupaba. ¿Y ahora? Bueno, pues ahora todavía tiene que llover mucho más. Uh-huh. De cualquier manera, yo creo que los biorritmos del cuerpo humano están preparados para cada época. Igual que hemos pasado unos calores tremendos este verano, pues convendría que las estaciones de otoño e invierno pues llegaran también. Se manifestan así, ¿no? Sí. En todo caso, es parte de nuestra historia, porque cuando éramos niños, jóvenes, siempre había esa diferencia entre el otoño, invierno, sí. Verano. Sí. Se manifestaba muy claramente, sí. Las y había liturgia, yo recordaba el otro día, pues hace una semana, hace unos días, con la llegada del Día de los Difuntos, que el 1 de noviembre en casa se ponía el brasero. Y bueno, aparte de que había esa liturgia de la que, bueno, se ponía el brasero, yo me ponía el pantalón largo. Que es curioso, ¿eh? Fíjate que ahora es que me cuesta trabajo ponérmelo. ¿Quién me iba a decir a mí que con 13 años tenía, yo soñaba, porque esto daba un estatus de persona adulta mayor, ¿no? Entonces iba con pantalón corto y casi era obligado, pero en fin, ya con la llegada de noviembre te ponía el pantalón largo y daba esa impresión de persona adulta mayor. Y ahora digo que me cuesta trabajo ponérmelo, porque pues, vamos, hoy no me lo he puesto de milagro, ¿eh? Tú ya sabes que siempre me dices pantalón corto. Y había más cosas de la liturgia, ¿no? Empezábamos a comer castañas y ¿qué más cosas pasaban? Boniatos, ¿no? Sí. Boniatos no lo probaba yo eso, ¿no? No. Pero las castañas sí, sí. Uh-huh. Entonces, claro, lo que ocurre es que yo tengo un recuerdo ahora histórico, porque vamos a la historia, ¿eh? Eso iba sí. Caminándolo por ahí, sí. Bueno, sí. Uh-huh. Sí, tengo que un recuerdo. Que todos tenemos nuestra historia, ¿eh? Sí, todos tenemos nuestra historia y bueno. Bernardo y... ¡Hombre, Bernardo! También. Un saludo. Sí. Sí, bueno, y vamos a hablar de historia con mayúscula, ¿no? Es decir, porque esto venía a cuento de, no sé por qué el otro día cuando estábamos sentados, hablamos de una cucaracha, perdón, un grupo de cucarachas. La historia es la siguiente. Un grupo de cucarachas está en una cocina, llega alguien, enciende la luz y todas las cucarachas, todas se dispersan por debajo de los muebles de la cocina, menos una. Y esa una dice, aquí estoy yo. Y total que al final muere aplastada. Y desde la esquina de uno de los muebles de cocina, concretamente de al lado de la lavavajilla, una cucaracha describe luego, años más tarde, qué sucedió exactamente. Entonces habla de las maravillas de esta héroe. Entonces yo creo que la historia está escrita así, por los que no llegan a morir. Entonces creo que interpretan de alguna manera u otra las cosas, ¿no? Y entonces esto, a raíz de esto, pues ya vienen preguntas tuyas, incómodas, de estas que te tienes que definir. Que te molestan. Bueno, que molestan, ¿no? Simplemente porque tengo un punto de vista. Claro. Bueno, alguna me molesta, ¿eh? Sí, no. O sea, sí, bueno, no. Y lo que... Si no te pregunto y no te molesta, entonces... No tiene claro, el problema es que si no me molesta, seguramente la daré por buena, la mía, y entonces no investigaré, no indagaré en otras posibles miradas, que yo creo que eso, tú sabes que yo soy muy pesadito con esto, es el pensamiento crítico. Pero en todo caso, si hablamos de la historia y cuando queremos conocerla, ¿cómo podemos encontrar a alguien que escriba la historia y lo haga de forma objetiva, distante? Es difícil. Bueno, yo sobre la historia, también habíamos comentado que los libros de historia que yo he manejado en mi, en digamos, infancia y en mi juventud, que son los que en cierto modo van a marcar mi forma de entender el universo, hasta que ya desarrolla el espíritu crítico, son libros llenos de relatos de guerra. Es curioso, ¿eh? La cantidad de generales, la cantidad de militares, la cantidad de épica y entonces ese tipo de cosas me llamaban la atención. Porque además, cuando pasen 100 años, seguramente los libros de historia estarán llenos de lo que está pasando ahora, ¿eh? De la guerra de Irak, de la guerra... Cuando pasen 100 años estaremos todos calvos, ¿eh? Sí, bueno, esto ya la verdad es que nos preocupará bien poco, pero sí. Pero yo soy de la opinión de que nosotros venimos estamos aquí en el universo, pero que no es nuestro, que esta mirada antropocéntrica de que tenemos, de que somos el centro del universo, pues no, somos individuos que vamos viviendo y que tenemos que dejarle el sitio a los que vienen después. A veces es el problema, ¿no? De sí. Tener una idea que somos el centro. Sí, sí, ese es el gran problema, ese es el gran problema. Es decir, la mirada antropocéntrica que tenemos los humanos es bestial, ¿no? Es bestial, de esto hablaremos también en alguna ocasión, ¿no? Es decir, estamos los humanos, que somos los humanos y luego están los animales. Y yo siempre digo que en el momento que sepamos los animales que somos, nos conoceremos un poquito más y mejor. Pero a raíz de tu pregunta, quiero citar un poco a lo que el Quijote decía al respecto. No es lo mismo la historia escrita por un poeta que por un historiador. El primero puede indicarlo, lo que le hubiera gustado, lo que hubiera sido, y adornarlo. El segundo debe contar lo que fue. Esto son palabras de Cervantes en el Quijote, ¿no? Y bueno, ahora hablaré un poquito más sobre el asunto del Quijote, porque tengo alguna cosita que me gustaría que comentarla. Pero vamos, yo creo que lo que me preocupa de la historia, y esto tiene que ver un poco también con el revisionismo, es cómo las historias van cambiando en función del que esté gobernando. Sí, hace dos días se conmemoraba. Pues que conmemorar y celebrar parece que suena rimbombante, ¿no? Pues hace un año que sacaron los restos de Queipo de Llano, de un templo de la Macarena en Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, ese señor que ha estado en un altar durante mucho tiempo y ha sido, pues bueno, en un altar es un sitio de adoración. Y en un lugar donde se habla del amor, ¿no? Sí, se habla del amor, y se saca de allí, ¿eh? Y entonces parece que aquello era... Entonces la pregunta es, ¿había que haberlo sacado o había que haberlo dejado? Sí, ese revisionismo que hacemos de la historia, la pregunta, ¿habría que hacerlo o no habría que hacerlo? ¿Qué es lo que había que plantear, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ale? Ahora te voy a hacer yo la pregunta. Sí, venga, no, ya, ¿qué piensas que eres tú? Yo no sé, de eso lo estábamos comentando. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Hombre, yo... No tengo ni idea. Esto ya sabes que discutíamos al respecto también, sí, ¿no? Y tú tienes aquí, por principio, no discutir conmigo delante de un micrófono, no. pero un día deberíamos de... Deberían de grabarnos cuando estamos en la cafetería, que aparte del ruido que ya hacen de por sí los platos que se van colocando allí, el otro que va trayendo, el que va pidiéndolo de al lado, sí. Nosotros también gritamos, le vamos a echar la culpa a esto, que hay mucho ruido en el estribo, pero es la vehemencia en que nos planteamos las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo personalmente... Tú no lo quitarías, ¿no? ¿El qué? A este señor. Bueno, de entrada... Bueno, este señor, esta persona. Sí, esta persona. Igual que se cambia el nombre de la calle, se cambia el nombre de la... Se quita la placa, se quita el monumento, se quita el caballo de ecuestre, o la figura ecuestre del general Franco de tal sitio. Se quita la Cruz de los Caídos. Sí, yo al respecto... he leído mucho, bueno, he leído algo al respecto. Hay quien se posiciona a favor, quien se posiciona en contra. Yo tengo mis reservas, porque creo que a lo mejor lo que había que hacer es otra cosa distinta, una cosa intermedia, de entrada. Sí, cuando, por ejemplo, se sacaron... bueno, este mismo que estaba hablando, mira, trae, se saca de la Basílica de la Macarena los restos de este señor. Queipo. De Queipo de Llano. Sí, bueno, ya hemos escuchado palabras de Queipo de Llano muy fuertes, hablando de la homosexualidad, hablando del machismo, hablando en términos machistas. ¿Cómo los soldados se tenían que comportar con las mujeres? Efectivamente, todo ese tipo de cosas. Una cosa indignante. Es decir, ¿qué hace ese ahí? Bueno, pues seguramente tendrán que ser quien los puso, quien lo saque. Sí, yo soy de la opinión esa, porque creo que tal vez lo que había que poner al lado de la placa, que seguramente pondrá el victorioso insigne militar y tal, pone debajo, y que además dijo estas palabras. Y seguramente, eso allí, en aquel sitio, pues la gente que va de forma crítica dirá, pues madre mía. Y que organizó la espantada. Eso, bueno, ¿no? Claro, ese tipo de cuestiones son las que, en cierto modo... Bueno, organizó la espantada no, me refiero a la represión. De la... Sí, la represión. Sí, no, pero que me refería que tal vez las personas empezarán a tener sentido crítico cuando no conozcan la otra cara del poliedro. Es decir, que no solamente una mirada, que la mirada que lo mantuvo 40, perdón, muchos más años ahí en la Basílica, pues que también ahora aparezca la inscripción de la otra mirada y que cada uno asuma sus consecuencias. Yo creo que una de las cosas interesantes, yo no he llegado a verlo, ¿no? Pero me han dicho que desde luego es tétrico, ¿no? Es decir, los campos de concentración, ¿no? Que no se derrumbaron, que se mantuvieron, como elemento de revisión histórica. Yo creo que eso es realmente saludable, en el sentido de que, en la frase famosa de que el pueblo que repite, que olvida su historia está condenado a repetirla. Yo creo que en ocasiones este tipo de cuestiones deberíamos de tenerlas siempre presente. Ahora estamos pensando qué vamos a hacer con el Valle de los Caídos, ¿no? Evidentemente, los que tengan allí sus familiares y quieran sacar a sus familiares, pues que lo saquen. Yo creo que ese tipo de cosas deben estar así. Pero un revisionismo histórico significa qué significó aquello, quién hizo aquello, de qué manera se hizo, con qué interés se hizo. Todo eso explicado en la misma basílica de la Cruz de los Caídos, con la intención, no sé si sea una basílica, ¿no? No sé qué categoría dentro de la iglesia tiene el Templo de los Caídos, el Valle de los Caídos. Pero yo creo que tal vez ese tipo de cosas deberíamos de tenerla presente. Esa es mi opinión. Así que yo, antes de quitar, por ejemplo, el nombre de la calle de un general de no sé cuánta, vale, pues tú lo estás ahí puesto. Bueno, este se quita. No, pues yo debajo lo que haría es una inscripción de todo lo que ha hecho ese general. Sí, evidentemente, seguramente, la familia, que se sentirá muy ofendida si le quita el nombre, sea ella la que diga, quita de ahí la placa. Porque... En Cataluña había una parada de metro General Mola, una plaza General Mola, sí, y una calle General Mola. Sí, sí, sí, sí. O sea que... Sí, y además yo entiendo también que la gente dice, bueno, es que este fue un asesino de mi padre. Bueno, vamos a poner allí los que asesinó ese señor. Sí, el general Mola no es que asesinara con sus propias manos, tampoco esto sería, no sé, muy atrevido decirlo, ¿no? Pero que sí dio las órdenes para que se protegieran. Pues dio la orden de esto. Yo creo que es una forma, no sé si llamarla venganza, pero una cosa de hacer justicia, de contar la historia tal y como él. Pero el momento que dio él esa instrucción, sí, pensaba lo mismo, ¿no? Pero, claro, claro. O sea que él ya, ordenó, bueno, a sus subalternos. Sí. A cometer esos crímenes, ¿no? Él lo ordenó, y ahora, bueno, la historia nos ha dicho que esa orden existe, está escrita en un papel y se pone debajo, decir, oye, pues mira, esta fue la orden. En la guerra, a ver, la historia, a mí, ¿por qué la historia se maneja? ¿Por qué la historia se cuenta como se cuenta? Bueno, básicamente yo creo que la historia se cuenta, dos de los grandes males que tenemos en las sociedades son... que voy a decir una cosa, me puedo buscar las quiquillas. Bueno, son los nacionalismos y las religiones. Los nacionalismos, ¿por qué son excluyentes? Tal vez, yo creo que los nacionalismos y las religiones pueden ser interesantes desde el punto de vista que aglutina las sociedades, que nos une, que favorece el que podamos ir avanzando como grupo. Pero tiene un problema ambos dos, que son excluyentes. Sí, y son excluyentes en general, ¿eh? Las religiones son excluyentes y los nacionalismos también. Entonces creo que ellos son los que hacen un flaco favor a la historia. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, buscando ese aglutinar en un momento determinado, pues en cierto modo lo manipulan. Oye, ¿y qué escribe la historia? ¿Los ganadores o los perdedores? Hombre, la historia siempre lo gana los ganadores, ¿eh? Y el revisionismo que se hace hacer los ganadores del momento en el que estamos, ¿eh? O sea que hay una frase muy determinada que dice, de los nacionalistas: si la historia no nos beneficia, se inventa otra que sí que lo haga. Sí, este es un principio básico. Sí, bueno, y aquí, bueno, en España pues tenemos el nacionalismo español, pero el nacionalismo catalán. Fíjate, hablando del nacionalismo catalán, hemos visto los libros de texto el último año que Cervantes era catalán. O sea que una cosa que está demostrada, porque tenemos papeles de la partida de bautismo, de nacimiento, no sé qué partida exactamente hay, de Cervantes, ahora cuentan que es catalán. Y esto va calando. ¿Por qué? Porque en cierto modo la gente quiere creérselo, ¿no? Y termina por calar y creerse cosas, pues bueno, hablando de Cervantes, ¿no? Aquello que esa frase tan famosa que dice, ladran Sancho, luego cabalgamos, ¿eso dónde está? Dice, pues todo el mundo, a cualquiera que le pregunte, pues está en el Quijote. Pues no está en el Quijote. Quiere decirse que al final el colectivo, el sitio donde se inmersa, la famosa frase de Goebbels, que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, pues yo estoy convencido que mucha gente le pregunta, ¿dónde está escrito ladran Sancho, luego cabalgamos? Y pues te dirán que está en el Quijote de Cervantes. Y no está. Sí, este tipo de cosas son los que terminan dando pues entidad histórica a las cosas cuando en realidad pues no lo son. Cuando se estudia la historia, y depende de quién la haya escrito, lo que está puesto ahí en ese libro influye en la opinión de las personas. No solamente influye en la opinión de un momento determinado, sino que influye en su configuración general de la historia. Entonces hay personas que no hay posibilidad de ya incluso de cambiarle, porque claro, tú sabes que en mi tesis de que el pensamiento crítico lo que hace es cuestionar las cosas, hay gente que ya ni se cuestiona. Yo que normalmente en internet pongo muchas preguntas, pues a mí me acusan de hacer preguntas caciosas. Una pregunta, es una pregunta, no es una afirmación. O sea, parece ser que casi estarían algunos más tranquilos que yo hiciera afirmaciones para poder atacarlas que terminaba haciendo una pregunta. Pero sí, la pregunta en un momento determinado creo que es lo que tenemos que hacernos. Insisto de nuevo, mirar el máximo de prisma. Yo tengo la suerte de vivir en un sitio donde soy cuestionado por mucha gente que me rodea y tengo amigos que ciertamente, y esto creo que me hacen crecer. ¿Sí? Normalmente no deberíamos de ir siempre con los mismos amigos, sino que, digo amigos, conocidos en el entorno en el que estamos, sino que en un momento determinado, por eso me fastidia mucho las conversaciones aquí los sábados por la mañana, porque este Alex que tengo aquí delante no es mi Alex, este es otro que me lo han cambiado, porque donde yo aprendo son las conversaciones que tengo en mi desayuno para preparar esto, y ahí sí que en un momento determinado hay un antagonismo claro en el planteamiento, y a mí me hace pues no tener ni idea de que es una claro, palabra. Lo que ocurre es que yo hago un trabajo de preguntar solo, no afirmo, ni digo, ni opino, intento no opinar, pero sí preguntar a los invitados lo que piensan, lo que quieren contar, y eso pues interesa a los oyentes, más que lo que pueda opinar yo. Ya, bueno, en fin, simplemente era una cuestión... Ay, perdón. Eso queda para nuestra intimidad, ¿no? Eso queda para nosotros, sí, sí, sí, porque además, sí. Hombre, nos hace crecer, entiendo, y nos hace, y siempre lo decimos con... Siempre es importante con el respeto máximo y la aceptación del otro. Pero bueno, no vamos a hablar de nosotros, que somos muy aburridos. Creo que lo que estamos comentando y creo que lo que la conclusión a la que podemos ir llegando es que la historia está escrita siempre por los ganadores, que está escrita siempre en función de los beneficios, que en ocasiones tienen algo, si quiere, un poco más altruista, como puede ser la organización de las sociedades, pero que en ocasiones también se hace en base más egoísta, individualista, de un señor que tiene interés o un grupo de señores o un grupo de interés de seguir manteniéndose en el poder, es decir, que son en cierto modo todos los relatos históricos, pues no sé, religiosos, que plantean unas realidades. Bueno, y ahora viene pues lo que viene, ¿no? Viene la inteligencia artificial y que también va a empezar a contar relatos, porque todo esto tiene que ver, la historia tiene que ver con el relato en el que estamos, ¿no? Es decir, la mirada al pasado y la inteligencia artificial, yo creo que no va a quedar al margen de esto. Como siempre, el peligro está en manos de quien está, en manos de quien está la inteligencia artificial y qué relato va a producir y de qué manera lo va a contar, que estoy convencido que lo va a contar de una forma tan interesante, tan realista, tan justificable, que aunque siendo mentira, en el principio de Goebbels, terminará por convencernos de que es verdad y por convencernos. De ahí, insistiré una y mil veces, la necesidad que tenemos de educarnos críticamente partiendo del hecho que la crítica es el cuestionamiento. La crítica, ya lo expliqué en alguna ocasión, no es hablar mal de alguien o contar lo mal que están las cosas, sino que la crítica tiene que ver en cierto modo con la forma en que preguntamos, con el no acabar nunca del porqué de las cosas, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son las que yo enlazo la historia con todo esto. Pero tú fíjate, dice, ¿en qué mano está la historia, en qué mano están los relatos, en qué mano está la economía, en qué mano están los gobiernos? Sí, pero además, curiosamente, ¿en qué mano están todas las cosas, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que el candidato Milei este de Argentina, que se declara abiertamente anarcosindicalista, cómo la historia va girando. Curiosamente, los anarquistas son aquellos que quieren abolir el Estado porque entiende que el Estado es un controlador y entonces no quieren Estado, ¿no? Bueno, por ahora llega el anarcosindicalismo. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo, que en el liberalismo que ha traído el capitalismo, dice, bueno, lo que estamos haciendo es comprando dentro del Estado, pues a jueces, que lo hacen en ocasiones, estamos comprando a políticos, estamos comprando a gente para poder dominar. Y ahora se han dado cuenta que lo importante, que lo mismo, ellos mismos, si cogen el poder, pues ellos son el Estado. Entonces, Milei este, lo que está planteando, no es el Estado, es la abolición del Estado mediante el capitalismo. El capitalismo no se va a gastar ni va a invertir dinero en comprar políticos, por ejemplo, que le hagan las políticas que le interesan al capitalismo, sino que ellos mismos van a llegar al poder. Esto es tremendamente, no sé, preocupante, pero fíjate en la anarquía que hablaba de la responsabilidad individual de cada trabajador, de cada productor, ahora resulta que es el capitalismo el que está intentando, y de hecho en algunos sitios lo están consiguiendo, donde, bueno, aquí en España tenemos discursos anarcocapitalistas, que lo que pretenden es eso, hacerse dueño del Estado, discriminando a la clase política, diciendo que no funciona, ¿no? En fin, aquí hay un anarco que nos marca el tiempo y el reloj, es un anarcodictador, ¿no? Oye, es el tiempo, sí. Sí, bueno. Oye, que nada, pues bueno, seguiremos hablando, ¿no? Seguiremos hablando. Yo voy a dejar. La próxima semana hablaremos de gobierno. Hablaremos del gobierno. No, que es una broma. Bueno, sí, es eso, lo que decían los cómicos, ¿no? Típico, sí, lo decían, ¿no? Bueno, pues sí, yo un saludo a los amigos que nos están escuchando, amigos, amigas, que los mismos sí están en la cama. que no se muevan, que están a gustito. O están haciendo deporte con los cascos puestos. Y dejaros con una música que a mí me creo que viene a cuento, ¿no? Y en una de sus párrafos dice, todas las hojas son marrones y el cielo es gris. Along the way.